Zona Sur, para saber lo que pasa en el barrio latino. Conversación y música de nuestra América. Vereda Sur, una mirada al cotidiano latinoamericano. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa. En el 88.9 y en la redneta.cl. Escúchanos los sábados a las 7 de la tarde. Vereda Sur, desde Valparaíso para todo el mundo. Estamos al aire, compadre. Hoy me dio todo. Buenas noches, partimos con un nuevo programa de Vereda Sur. Esto es la Radioneta, como siempre, transmitiendo desde Valparaíso, para la región, en el 88.9. Y para el mundo en el www.laradioneta.cl. Hola Mirandola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, compañero? Hay que partir saludando a Walter, por supuesto. Sí, lo primero, porque si Walter le da la weá, corta ahí y nosotros podemos hablar 2 horas y nadie nos va a escuchar mirándola. Hay que partir por casa. Como dicen los viejos, la generosidad parte por casa. Así que buenas tardes, Mirandola. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Oye, loco, contarle a la gente que hoy día tenemos un programa bastante especial. Porque no vamos a hablar, como dijo un viejo contando la anécdota de Salvador Allende, cuando era candidato Salvador Allende y Neruda eran candidatos por el partido para presidente. Y cuando se baja en un meeting, se baja Neruda, pero estaba acompañándolo a Allende, según lo que cuenta el viejo. Y que decía, cuando le toca hablar, yo no les vengo a hablar de política, decía Neruda. Les vengo a hablar de belleza. Sí. Hoy día no vamos a hablar de política ni de coyuntura como tradicionalmente lo hacemos. De hecho, no tenemos ni un papel sobre la mesa, Mirandola, cuando por lo general tenemos una hoja roñosa con una serie de apuntes que tratamos ansiosamente de abordarlo durante las 2 horas. Hoy día no tenemos nada. Porque vamos a hablar de belleza, vamos a hablar de música, vamos a hablar del cotidiano latinoamericano, vamos a hablar del cotidiano porteño, mientras Walter saborea una manzana, de eso mismo, de saborear una manzana, de eso vamos a hablar. Esto en el contexto de que hemos hecho un análisis con Mirandola sobre cómo han venido haciendo los programas, y la verdad es que hemos estado conformes, y sobre todo porque las críticas también han sido positivas, han dicho que hemos abordado temas importantes, que nos hacemos cargo del cotidiano latinoamericano, pero también nos damos cuenta que el costo de eso, de pronto, es desgastador, ¿no? Y que quisiéramos, que honestamente no estamos haciendo lo que en el fondo siempre queremos hacer, una radio más entretenida. Si bien nos interesa mucho el tema de la contingencia, o el tema ideológico, o el tema político, como se llama, el tema serio, ¿no? Siempre lo que procuramos hacer es más bien entretenernos nosotros y también poderle llevar a ustedes un pedazo de este optimismo que nosotros compartimos pese a todo. Entonces, hoy día, en ese contexto, y con ese propósito, es que queremos hacer un programa de una propuesta más lúdica, más entretenida y más risueña, ¿por qué no? Sin desmedro de poder abordar algunos temas que obviamente las vamos a tomar, pero con esa soltura también, sin un plan planificado, sin un esquema planificado, sino como con esa soltura y con esa espontaneidad que a veces nos resulta y otras veces no nos resulta. Así que esperemos que ustedes también nos puedan apoyar a través del Facebook, que tenemos contacto. En el Facebook nos pueden escribir, lo vamos a leer en vivo, también en Messenger. Acuérdense de agregarnos como veredasur.laradioneta@gmail.com. Y un poco de música para partir. Marco ha traído una selección finísima de música latinoamericana, que es la música que escuchamos nosotros, de música que tiene que ser bien escuchada, que tiene que ser bien entendida, que tiene que ser bien disfrutada, porque habla de efectivamente lo que somos, en América Latina. Sí, por ejemplo. Vamos a partir con esta que podemos tener reparo porque Mirandola por ahí dice que no es la salsa de verdad, que Celia Cruz de aquí, que ese uno puede. Pero hay una cosa que importante. Celia Cruz fue una mujer importante, un ícono importante del. No que sé, de hecho ya si vamos a hablar de anticastrismo Mirandola vamos a caer en la contradicción de querer hacer algo entretenido. Vamos a escuchar La Vida es un Carnaval. Vamos a escuchar La Vida es un Carnaval porque es un tema que se escucha y que es de muy buena oreja y que la gente lo baila. Y eso es lo que queremos transmitir hoy día. Que la vida hoy día y en el transcurso de este día y ojalá siempre sea eso, un carnaval. Thank you. mentado echado para atrás. ¿Te fuiste a Mirandola? ¿Por qué la vida es un carnaval, weón? Igual puede parecer una... un eufemismo, ¿no? Pero cuando uno entiende sin necesidad de tener que leer nada, sino que cuando entiende el concepto de carnaval, puede darle sentido. De hecho, me cansé porque la bailé, ¿no? Pero había un carnaval. ¿Por qué es un carnaval? ¿O cómo puede ser que una vida sea un carnaval? Pensando que lo contrario es el trabajo, la producción, el negocio. Claro, claro, claro. Mira, yo estaba pensando, por ejemplo, algo de lo que no íbamos a hablar hoy día era el tema de Honduras, de Celaya. No vamos a analizar cómo está mediando Oscar Arias, que al final esto va a tirar pa' Colina porque ya lo vemos venir. Que va a quedar un mal precedente es un tema que no vamos a analizar hoy día. Pero sí, yo te aseguro que hoy día, con todo lo peligroso y con todo lo trágico que ha sido para el pueblo hondureño, ese pueblo que de verdad está preocupado por lo que está pasando, yo te aseguro que después de las marchas y después de los mítines, te aseguro que la gente se va a chupar y se va a bailar, loco. Porque eso significa que la vida sea un carnaval. Creo que por ahí va la cosa, loco. Es decir que es una forma distinta de encarar este mundo, loco. Y a lo mejor la Celia lo hace, comercializa el tema, pero tiene, dentro de todo lo que dice, hay algo de razón ahí, loco. Que se trata de cómo verla, de cómo encarar la vida sin... con esto querer hablar de irresponsabilidad como cualquier loco podría pensar para descalificarte rápidamente. Eso es el carnaval, carnaval. Y además yo agregaría, Mirandola, que el carnaval tampoco entendido como una suspensión de la vida ordinaria, sino que más bien el carnaval como un sentido inserto en el cotidiano permanentemente, no como una cosa, digamos, medieval, que se suspendía la fiesta, se celebraba dos, tres, una semana y luego volvía, ¿cierto? Como hemos dicho otras veces, la mano dura y se legitimaba mucho más después de ese tiempo de apertura, sino que aquí es una vida celebratoria de manera permanente. A ver, analicemos solamente las imágenes, loco, las imágenes de lo que pasa en Honduras. Si tú contrapones las dos cosas, loco, tú te das cuenta que las dos marchas, las marchas de los golpistas y las marchas de la gente que estaba apoyando a Zelaya, no solamente, ya lo conversamos la vez pasada, no solamente el tema de la ropa o de las caras, o del fenotipo, del color de la piel, sino también toda la parafernalia, loco. Si tú veías a la derecha, salían todos vestidos de blanco, con banderas y la weá, mientras que en el otro grupo, el grupo que está apoyando a Zelaya, se está viviendo el carnaval constantemente, porque es un mundo que parece caótico, pero que tiene un sentido, y la gente está vestida de manera distinta, con sombreros, es decir, son marchas carnavalescas. Yo rescato en dos contraposición cosas ahí. Con las marchas de la derecha, que son marchas organizadas y con plata por detrás. Y yo rescato dos cosas de ahí. Primero, de que hay un sentido celebratorio a la vida, porque nada de lo que pueda pasar va a ser peor de lo que está pasando. Y no así la derecha. Porque la derecha ve la vida de una manera trágica, entonces cualquier cosa va a afectarle la vida y hay un temor permanente al futuro. La crisis, la porcina, el frío, el calor, el invierno. O sea, hay un susto permanente frente a la vida. Que tiene que ver con el tiempo lineal. Con el tiempo lineal y con que la historia supuestamente, ¿cierto?, se va dando de esa manera. El costo del progreso, ¿cierto?, de la evolución. En cambio, en el mundo popular, en el mundo que, asumiendo de que el mundo popular es el que apoya a Zelaya y a la izquierda en general, es un mundo que no tiene nada que perder, al contrario, tiene todo que ganar, por una parte. Y segundo, y una cosa que te voy a invitar a conversar luego de la música, canción que escuchemos, de que tiene que ver con una cuestión que hoy día se ha perdido y que se demuestra que cada vez que se juntan dos o tres personas, hay motivos para celebrar siempre, loco. Cuando no es producción, obviamente, pero igual. Y que es justamente, esa es la razón, de que la gente se ha unido como hace mucho tiempo que no se había unido, seguramente. Se ha vuelto a reencontrar en las calles, ha ocupado los espacios públicos, ha ocupado la plaza, el ágora, como todavía esa imagen muy clásica. Y eso, de alguna manera, te va a llevar siempre a una cosa celebratoria, porque aparece la comida, porque aparece la música, porque aparece el roce, porque aparece el sudor, porque aparece la interacción intergeneracional, intersexual. Y eso, de alguna manera, no puede ser sino sinónimo de alegría y de risa. Héctor Lavoe, uno de los grandes músicos salseros que nos ha entregado este Puerto Rico querido y hermoso, como diría el Guatón. Este Puerto Rico donde yo viví, papá. Nos trae un tema que habla del barrio bravo, que habla del hacha y el machete. We'll be right back. estamos al aire ya. ¿Sabés qué, Mirandola, el otro día, a propósito de esto mismo? Que ¿Cómo la prensa en general, la ciencia o la psicología actual, la psicología social, toda esa tontera? De partida, todos los hechos sociales, las noticias cubren, ¿cierto? Siempre hechos sociales, ya sea el consumo de alcohol en los más jóvenes, la delincuencia juvenil, los problemas del estrés, que son problemas que son propios, ¿no? Y de la sociedad, que evolucionan. Entonces, la tendencia es verlo desde un prisma científico y que venga una voz especializada y da cuenta de eso como que si fuera una gran verdad. Hay cosas que sí son ciertas, pero lo primero es que el hecho son hechos que han estado siempre con la humanidad. Y lo segundo es cómo se le da crédito a la ciencia y a los profesionales. Y uno ya está acostumbrado a ver psicólogos, psiquiatras, psicólogos infantiles en la tele dando cuenta de ciertas cosas. Me llamó la atención cuando el otro día hay toda una movida también con la tercera edad, ¿no? Con los viejos. Yo soy de los que todavía a los viejos hay que llamarle viejo, como una cosa de reivindicación. Y con la misma fuerza que se le dice joven a los jóvenes, viejo a los viejos. Esos clichés de tercera edad son instrumentalizaciones propias de estas mismas de las ciencias sociales, que reducen esto. No, porque además te sirve para implementar una serie de políticas también a nivel instrumental, claro. Pero no a nivel integral. Es decir, bueno, hay tercera edad, pero ¿cuál es la primera edad? ¿Cuál es la segunda? Eso claro, no se define. Claro. Esa compartimentalización no sirve solamente a ellos. Y a nosotros, en el fondo, son los viejos y punto. Bueno, la cosa es que las claves, según los psicólogos, y aparecen de la vejez son, fíjate tú, tener una actitud positiva frente a la vida. Asumir los problemas tal cual vengan. Bailar. Haber procurado en la juventud bailar y haber pasado por relaciones afectivas intensas y enriquecedoras. Hacer deporte. En fin, todas esas cosas que hoy día, como que la gente postmoderna y la joven hoy día tienden a creer que vienen a descubrir hechos que la gente los desconocía. Y lo que tú te ponías, en el fondo, te ponía a pensar, y son las cuestiones que la gente, sobre todo la gente del mundo popular, las tiene clarísimas. Quizás ni siquiera no ha necesitado concientizarla ni construirla en discursos, sino que solamente las vive no. Y las siente. Y por eso, pero también hay una cuestión aparte. Bueno, primero, que por eso que hoy día uno se encuentra en el mundo popular todavía con gente bastante vieja, sobre todo el mundo negro, por ejemplo, o el mundo indígena, porque han llevado una vida así sin proponérselo, sino que la vida se le ha dado así y no han tenido, frente a la miseria que han tenido y a los problemas, no han tenido otro camino que ponerle buena cara, que echar para adelante, que trabajar y que los problemas sobrellevarlos en la medida como se lleva la vida misma. Y lo segundo es que una dimensión que efectivamente estos psicólogos jóvenes, por ejemplo, jóvenes o tecnócratas no consideran, es la vida o la clase social que la gente vive. O sea, tú no podés meter dentro de un grupo un viejo que haya llevado una vida de clase media, con un trabajo asegurado a 20, 30, 40 años en una fábrica como profesional, donde entró a los 20 años y salió a los 65, que crió a su hijo, son todos profesionales, que tiene nietos, que tiene casa, que tiene un carro, etcétera, con una forma de vida de los viejos que uno ve, por ejemplo, tomando los bares acá en el barrio Puerto, que son vidas mucho más atormentadas. Y que claro, efectivamente, para esta gente, son gente que son viejos, que son infelices o que han tenido vida distinta. O sea, una vida más en desventaja. Simplemente son vidas distintas porque la visión y las oportunidades que ellos han tenido frente a la vida han sido distintas. Que no son ni mejores ni peores. Pero la actitud que ellos han tenido, y esto es importante, ha sido siempre una actitud de optimismo, con todas las carencias. De optimismo y de positivismo, básicamente, ¿no? Frente a esas otras vicisitudes que hacen que los viejos mueran a la edad que puedan morir, 50, 60 años, la mayoría de los viejos que toman la posibilidad y que han tenido una vida de carrete, de verdad, así, las posibilidades de vida se empiezan a limitar, y que han trabajado mucho, además, cerca de los 65, más o menos. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, con el papá del Quique Morandé, que el otro día entrevistaron, un viejo de trabajo y esfuerzo, dicen, viviendo feliz, pero son viejos locos que han sido patrones toda la vida, po, weón. Claro, claro. No, hay, me hiciste pensar en el tema de cómo efectivamente se homogeniza, cómo se vuelve un bloque indivisible, cosas que no pueden volverse así. Cómo, no, y también el tema de que cómo esta es ordenada la sociedad de manera o se pretende descubrir cosas que están ahí, que han estado siempre, ¿no? Y se sobre denomina, se sobreexplica cosas que no tienen para qué ser o sea, no se puede descubrir el agua tibia ni el hilo negro, porque son cosas de siempre. Y el tema está en cómo ese tipo de definiciones o de organizaciones de la sociedad contribuyen justamente a todo lo contrario. Es decir, provocan ese exceso de regulación, ese exceso de preocupación, ese exceso de psicólogo y de contarle un nombre y una nueva enfermedad, no solo a los viejos, sino también a los niños. Y ver que vejez es sinónimo de enfermedad, güey. Tiene que ver efectivamente con un preocuparse demasiado por algo que es tan sencillo y tan simple como la vida misma. Mira, yo creo que, para poder ver el tema, yo creo que es contradictorio. ¿Y sabes por qué? Porque por un lado te dicen, una de las razones para poder vivir más y mejor es llevar una vida intensa y una vida llena de amor, de intensidad, de encuentros, de plenitud. Y la vida plena y la vida intensa y la vida de amores no es sino a través del conflicto. No es sino con tensión. No es sino con viviendo y soportando los dramas de la vida. Y es por eso que el mundo popular en general, el mundo pobre, lleva una vida mucho más intensa y mucho más plena, porque ha tenido los problemas más cerca, que son los problemas carnales, que son los problemas del hambre, de la carencia, de la afectividad. De nosotros siempre hablamos de eso también, Mirandola, por ejemplo, de los hijos chorreados. Que hoy día aparece toda esta paternidad a ultranza, ¿no? En que los hijos abandonan. Los hijos han sido siempre históricamente abandonados. Y no por eso le ha faltado el cariño. No estoy con ellos diciendo de que es bueno. Pero muchos hombres, los viejos de nuestros abuelos, bisabuelos, dejaban hijos. Y se iban a carretear, y se iban a las minas, y se iban al campo. Y era la vida. Y nadie cuestionaba eso mientras la mujer se hacía cargo de eso. Entonces, por una parte, ¿qué vida va a llevar? Si va a llevar una vida plana, llana, sin tropiezos, vaya a morir joven porque tu vida no es intensa. O no llega una vejez plena. Y por el contrario, si hay ya una vida intensa, llena de sentido, tendría que ser una vida conflictiva y con sufrimiento, porque de otra manera, ¿cómo? No se entiende. Entonces tratan de ordenar estas ciencias algo que no tiene orden, porque no tiene sentido, que no tiene sentido lógico, porque la vida es así. No, y además que detrás de eso se esconde una organización perversa, derechamente, loco, que tiene que ver, y aquí volvemos al principio, cómo empezaste tú todo esto. ¿Qué tiene que ver con Occidente, loco? ¿Qué tiene que ver con mirar ese Occidente cuando el mundo negro, el mundo indígena y el mundo popular nos demuestra que la vida es otra cosa? O sea, no podía hacer un parámetro de la vejez, o sea, meter el mismo saco la vejez holandesa o la vejez del primer mundo europeo con la vejez latinoamericana. Cuando los viejos están a los 14 años, son papás, a los 13 tienen que empezar a trabajar, empiezan a tomar copete con sus amigos y sus papás a los 15 años, las primeras experiencias sexuales, todo es acelerado, todo. ¿Qué podéis pedirle a un cuerpo después de 50 años así, trabajando con hacha y machete, sacando banano, o acá en la Contru, cargando saco en la feria? Entonces, esa es la vida, y esa es la vida que los viejos llevan y que han llevado, y que es bacán compartir con ellos por eso mismo. Claro. O sea, hay un cuerpo ahí que tiene historia, y esas son historias. No un viejo que aparece en la tele, o un viejo cuico que puede ser viejo bonito. Exitoso. O el viejo bonito. Yo no, el viejo, por ejemplo, hoy día, se usa como epifenómeno en la figura, por ejemplo, de Héctor Noguera, o estos viejos así, ah, viejos bonitos, viejos en el teatro. Nadie niega que hayan hecho un aporte. Es todo el tema de lo. Es interesante lo que acabas de decir, porque para la gente que está en Chile, Héctor, para la que no está en Chile, Héctor Noguera es un actor. Pero también hay una serie de actores hoy día, y eso también tiene que ver con el momento del cine, por lo tanto, del estado de las cosas en Chile, donde efectivamente la imagen del viejo que quieren vender es ese viejo, clase media, o pequeño burgués, o burgués derechamente. Viejo lindo, po. Como que todos esos viejos son los viejos chilenos, cuando claro, sabemos que no es. Cuando no es los así, viejos son feos porque están arrugados, porque han estado el sol, porque tienen las manos para cagar, el reuma los tiene más para cagar. Y siguen fumando y no se les pare todo el cuento, es parte de la vida. Oye, vamos a escuchar a propósito de los viejos y de las relaciones extramaritales que son muy propias de este mundo. Espérate, que nos mandan un saludo desde Estados Unidos, desde Portland. Dice, Chandía y Mirandola, la gran combinación. Eso suena como, suena como orquesta de salsa. Claro. Hola, Mariel, un saludo y una canción a propósito en el contexto de lo que estamos hablando. Yeah. cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. En verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen. No hagas caso, está jugada. Dale venado, gorriado, nuqueado, nuquepapa. Oye, volvemos al Vereda Sur en este sábado que amaneció lluvioso hoy día, pero después salió el sol acá en Valparaíso. En que estamos tratando de conversar. Saliéndonos un poco de la coyuntura hoy día en este programa especial de Vereda Sur en la Radio Neta. Saludo para la gente de Guayaquil que nos está escuchando. Doctor, un abrazo a toda la familia linda de Guayaquil. Para Muñoz, ¿por qué? Que está ahí en Bárbara, el barrio Puerto. Mi amor, ahí que está escuchando y seguramente haciendo las cosas de la casa como constituye. Ellos empiezan a llamar al 274-9115. Sí, la gringa 274-9115. También que está escuchando. Oye, y nos reíamos caleta ahora durante la canción porque nos acordábamos no solo de la canción y de los bailes y de la época en que salió esta canción y de temas similares como La Punta, que eran de la banda blanca y qué sé yo, sino que nos reíamos también por el tema del apodo, loco. El venado es como... Acá no se usa así, ¿eh? En Chile. No. Pero los cachos sí. Los cachos, poner los cachos. Hay que poner el gorro, yo no entiendo por qué todavía el poner el gorro, güey. Si alguien sabe por qué se dice poner el gorro, que llamen, va al 274-9115. ¿Por qué en Chile se usa poner el gorro? La connotación de gorreado fuerte. Claro, el gorreado. Pero se ríe Walter el gorreado. El venado que Walter coma el gorreado. Ah, te pusieron los cachos. O Walter el gorreado. Te comieron la color. Claro. Pero eso ya son más. Pero el gorreado, el nuqueado, el nuquepapa o el cachugo. ¿Cómo dicen ustedes en Guayaquil? El cachugo. ¿Dónde vendrá eso, loco? ¿Del macho cabrío? Yo me imagino que tiene que venir efectivamente de... Yo creo que tiene que ver. Igual poner el gorro se puede entender como un acto pasivo. De que la mujer pone el gorro al hombre como una cuestión. Como el acto pasivo de ser objeto y sujeto. ¿Entendí? Que te pongan el gorro. Para tapar los cachos. Ya, para tapar los cachos, dice. Ah, no sé, no se me ocurre. Si alguien puede tener idea al respecto. Pero lo importante es los apodos. El tema del apodo. Y mira, yo te decía una weá mirando la que me di cuenta de las noticias. Sabes que uno es noti maniático. Que hoy día los periodistas le ha costado, pero lo usan por una cuestión también de moda. El decir los apodos nomás. O los alias. Yo me acuerdo que esto partió a lo mejor en Chile con la banda de los Guatones. Y se hablaba ya de los Guatones, ¿te acordás? De la banda. Y porque cuando de verdad quieren hacer noticia real, no pueden dejar de lado el apodo, que es súper importante porque es la manera como ellos también, las bandas, sobre todo las bandas, los grupos o los delincuentes, se autodefinen. Y son reconocidos también en su ambiente, en el AMPA, en las poblaciones y en la misma policía, porque los ratis son los generales los que ponen los apodos también. La banda de los Guatones son cosas que ponen, son nombres que ponen ellos. Entonces ayer escuchaba una periodista como que fingía y como que cambiaba el tono para decir el apodo de un muchacho, de un delincuente joven. Pero ya se está aceptando más. Y es importante porque si van a ser, como te digo, noticia real, periodismo real, el apodo es responde. Ya, y yo nos metemos derechamente a un tema cultural que obviamente tú vayas a opinar respecto a eso. Responde a la construcción de la identidad y a la historia propia de cada sujeto. Claro, que tiene que ver con ese construirse. A ver, con no darte el nombre antes de haberte construido. Es decir, el apodo aparece a partir de una construcción tuya como sujeto, por lo tanto, de tu identidad como sujeto. No es algo dado ni preestablecido a lo que tú eres, sino que es parte de lo que tú eres, es decir, es material. Eso es súper importante. Es decir, el apodo, El Niash. Seguramente, y está ligado también a una anécdota, y eso es importante, en el sentido es material. A la historia. Claro, ¿no? A la historia, por a eso la me historia, refiero que es a material, una cosa que tiene que ver, que él pasó por una situación puntual y que es relatable a partir de un, o sea, se puede contar a partir de una, de un relato, invocando la memoria, un recuerdo, y me puso tal viejo, claro, por algo, tal cosa, claro, efectivamente, y tiene que ver, y ahí ya salen a jugar varias cosas, pues ya cuando hablamos de la historia y la construcción material, ya aparece la comunidad, aparece la familia, aparecen un montón de cosas que no están dadas en el nombre, en el apellido, por ejemplo. Claro. Entonces, que efectivamente hacen que el apodo se constituya en el mundo popular, sobre todo en el mundo popular latinoamericano, se constituya en tu verdadero nombre, en la manera de reconocerte y en la manera de trascender también. Cuando ocurre, por ejemplo, hace unos 2 o 3 programas atrás revisamos esa grabación en el juzgado y le preguntaban al hombre, le decían nombre completo, yo te aseguro que él quería decir el apodo, pero le estaban pidiendo el nombre completo y tanta fue la presión de que él se equivocó y no sabía cómo decir su nombre completo. Claro. Porque tiene que ver con esto, porque ¿no? en su vida no ha tenido la necesidad quizás nunca de tener que decir algo que le es ajeno. Tan propio que le es ajeno. Exactamente, exactamente. Y ahí aparecen apodos que uno llega a pero yo quisiera decir otra cosa antes de poder jugar un poco y acordarnos de cierto apodo Mirandola. Que también no hay que olvidar que el apodizaje, ¿ah? o este acto es un acto rebelde, desacraliza la vida. Es un acto también de burla, de ironía y de rebelión frente a una, a un signo, a un nombre, a un signo siempre que se te impone y que tiene relación con una vida occidental, judeocristiana, que no tiene nada que ver con tu vida. O sea, que básicamente viene de la cultura greco-romana, por lo general muchos de nuestros nombres, o de ciertos santos, y que efectivamente, por eso es tan importante, por ejemplo, cuando en el cura Chihuahilaf, en Recado Confidencial a los chilenos, con una cosa de honestidad, parte diciendo, parte haciendo el estudio etimológico de el cura y de Chihuahilaf. Chihuahilaf porque es el grupo que viven en tal parte, los de tal parte. Y el Icura es cabeza dura. Uh-huh. Porque él creo que es cabeza, no estoy completamente seguro, pero tiene que haber algo por ahí. O de roca, algo por ahí. Y entonces, con eso se asienta y desde ahí comienza su discurso. Dando a conocer que su vida está además ligada estrechamente con la naturaleza. Claro. Y que ese nombre se le es puesto como un acto también de respeto y simbólico por su antepasado. Y claro, y obviamente el nombrar hoy día está muy alejado de eso. De hecho, por ejemplo, tanto que, acuérdate tú, y me imagino que en Guayaquil pasó lo mismo, el fenómeno de nuestra época de poner los nombres por los actores o actrices de telenovelas. Después pasó de moda y después vino toda la onda anglo de las películas, por ejemplo. El famoso Jonathan. Por ejemplo, claro. Y hoy día había una tendencia, Brian, la tendencia un poco más alterna a ponerles como nombres más etéreo, así, ¿no? O místico. Claro. La claro. Cristal, la tanto. Claro. Pero es interesante eso de lo que conversábamos, porque, porque claro, en el fondo lo que hay detrás de eso, y que ojo, que en el mundo premoderno de Occidente, también estaban relacionados. De hecho, muchos de los apellidos que se conservan hoy día en el mundo, en el mundo que tuvo una influencia occidental, su origen primario tenía que ver con un lugar geográfico, con la naturaleza, con alguna construcción, pero después o por un rasgo físico, los cabezas grandes, por ejemplo, los cara grandes, los cuerpos grandes, era notorio y súper bacán que sea, la familia, por ejemplo, de los calvos. Claro. Se llamaban así y tenían un nombre en su lengua. Pero definitivamente el apodo rescata ese mundo premoderno, ese mundo de donde la cercanía con la naturaleza y con las otras personas es más fuerte. Yo creo que va por ahí, loco. Yo creo que una de las cosas más bonitas y más interesantes del apodo es efectivamente esa que en ese humor, en esa ironía que destruye, pero que al mismo tiempo reconstruye, es que te permite una cercanía y permite por lo tanto comunidad. Se arma una comunidad distinta alrededor del apodo, que el nombre, jamás el nombre, te lo, ni, aunque lo uses como diminutivo, te lo va a dar, loco. No. Y yo creo que por ahí... No sé, y yo quisiera agregar otra cosa junto a eso, ese acercamiento que es colectivo y social, porque el apodo no es para que se lo diga tú a ese ser querido, sino que para que además se lo digan el resto, y sobre todo sus contemporáneos, los compañeros. Pero también permite construir un imaginario en torno a esa persona, en torno al nombre, en torno al relato, a la oralidad o a recurrir al hecho que él lo puede relatar, pero a lo mejor no es tal así. Entonces viene toda una cosa de invención. Y concretamente quisiera, me acuerdo una vez un amigo me dijo que le parecía mal que yo a mi hijo le hubiese puesto Barracuda. Y cómo puede ser así a alguien que quieres tanto, decir Barracuda o Guatón. Y efectivamente Barracuda es porque cuando estábamos con un amigo conversando y estábamos... El médico cubano. Claro, el médico cubano, estábamos viendo y que hay una etapa en la lactancia que se llama la etapa Barracuda, que es justamente cuando los niños, el lactante presiona la teta de la madre de manera voraz y con fuerza. De hecho, tiene un fenómeno porque produce mucha ansiedad y de hecho produce hasta un daño leve en el pezón. Pero también porque el barracuda, y luego ya estudiando el tema, yo preocupado un poco, me interesaba, es un animal, es un pez escaso, grande, y que a cierta edad, es muy sabroso, pero que a cierta edad se transforma en venenoso. Entonces de ahí yo construí, con la imaginación y con el juego entre tú y otra gente, configuramos un imaginario que escapa, pero que es propio de mi hijo. Claro. O sea, lo reconstruimos en una imagen, lo recreamos, lo engrosamos en su identidad y en su formación. Y no lo reducimos solamente a su nombre, claro. Judeo-cristiano-católico-occidental. Legal, además. Legal, que es como el nombre, ¿cachai? Entonces... Claro. Ahora los apodos son mucho más. La mina, por ejemplo, la periodista. Ahora, pero uno de los muchachos se llama el Careguante. Y como que la mina le decía así, el alias, el. Y le dicen el nombre. Cara de guante, decía, ¿no? Cara de guante. Claro, y no es cara de guante. No, y decía, por ejemplo, Castro Gómez Mauricio Andrés, alias el cara de guante. No, hombre. No decía ni una ni otra. Ahora, ojo que el apodo, y esto como para abrir un poco el juego. Y la gente que nos está escuchando y que se sepa de alguien de un apodo bueno, que por favor lo escriba. Estamos en Facebook, en la Radioneta, y también en el correo que ustedes ya saben, veredasur.laradioneta@gmail.com. Que el apodo cuando se explica pierde la gracia, ¿no? No hay que explicar el apodo y ahí uno puede empezar a jugar. Por ejemplo, yo me ejemplo, el mentado mascachicle, po, claro. O el boca zurda, boca chancleta. Claro. En el fútbol hay caleta, el pata con sangre, po, pata bendita. Y que se han ido perdiendo, po. Pero sabéis también. El caballero del sexo. Claro. Pero hay otro también que son tan simpáticos porque también son subversivos. El antipoeta. Claro, ahí tenía parrita. Pero son subversivos. Y me contaba Bárbara que una señora que hacía el aseo en una casa que ella conoció, no recuerdo dónde, no, era la señora que vendía los dulces, el kiosco en el colegio, era un colegio mixto. Todas las mujeres eran las María y todos los hombres don José. Era interesante porque estaba así ella atareada vendiendo dulce completo, no sé, toda la guay que consumen los cabros en los recreos. Ya, tu María, ¿qué querís? Ya, José, ven para acá. O sea, qué manera más material en ese sentido, claro. Y más eficiente que dividir los nombres de acuerdo a José y María, porque viene con otra tradición, ¿cachai? Y era chistoso porque obviamente nadie le iba a decir, ¡ey, yo no me llamo José, yo no me llamo María! No, pues ellas sabían que estaba... Y es más, coincide a veces que sí se llaman José y sí se llaman María, pero no sé si es José ni ese no, es ni María a qué se está refiriendo. Claro. No, y la lista interminable. ¿Cuánta gente no hemos conocido como apodos, loco? De partida el matado. Ahí tení. Dios lo guarde en su santa gloria. Claro. En general los apodos para mujeres son menos también, ¿ah? ¿Eh? Porque tienen que ver como las mujeres habitualmente se han formado más dentro de la casa que fuera de la casa, los apodos tienden a surgir también dentro de del contexto del juego y de la vida más social. Y cuando son de mujeres muchas veces son despectivos. No, por eso no hablar de ese Teresita de Jesús. La Teresita de Jesús, por ejemplo. Oye, pero ¿cachai que cuando son de mujeres que no son... son despectivos y por lo general se relacionan al sexo. Ven a la mujer en términos despectivos sexualmente. Casi rara vez la enaltecen. Claro, pero bueno. Bueno, tiene que ver también con el apodo, que es así, ¿no? Hay un... Como tú decías hace un rato, hay un... Nací de culo, vi una amiga. Claro, pero muchas veces con las exageraciones, hiperbolizando también... El tres pelos. Claro, hiperbolizando rasgos sexuales. Claro, no, pero tiene que ver con eso, con una manera de revelarse también al mundo oficial, al mundo donde la sexualidad es vista de manera tabú, de manera... de manera demasiado seria, demasiado grave. Que en el sexo, por general, cuando se bromean a las mujeres por los pechos grandes o el culo grande o por ser baja, que atenta contra la esa etapa de que las mujeres se están desarrollando también, pero el mundo popular como que tiende a aceptarlo, ¿cachai? Y me acuerdo, si empezamos con Anita, seguro que empieza a llamar el teléfono. Pero me acuerdo de esta weá, cómo los periodistas, los publicistas tergiversan todo, porque hay este reglamento en que el loco invita al patrón, al jefe de la empresa y a la señora a la casa a comer, y el cabro chico está ahí, está todo bañado, está todo preparado. Y cómo le dice que no sé si que como que no iba a venir. Porque la esposa del jefe. Usted tiene el mal del tordo. Que es las patas flacas y el culo gordo. De partida no le dice el culo, le dice el queque. Y no es el queque, es el culo. Pero ¿cómo los publicistas tratan de llevar eso a un contexto cuando no es así? Es como... Lo anulan, exactamente, lo descontextualizan. Lo neutralizan, claro. lo hacen demasiado inofensivo. Estamos con el tiempo, Walter, ya este bloque. Sí, es. Mira, che. Bueno, el che, por el che Carlito, ¿qué hace che Carlito? Los viejos. Che Carlito, Juan, José. Cachencho. ¿Cómo se llama? Oye, es que me. El Dandy del Barrio Puerto. El Dandy del Barrio Puerto, por ejemplo. Ahí me tení. Oye, vamos con un poco de música entonces. A propósito de apodos, este es un homenaje no a los Jaivas, ni el Gato al Quinta, ni ninguno de los. De los cuiquitos que aportaron tanto a la música chilena, sino un homenaje a un hombre de la Pobla, de Chorrillo, Pititi. Esto se llama Mambo de Machaguay de los Jaivas. We'll be right back. Oye, Mirandola, como la fiesta y como los apodos obviamente tienen que ver con expresiones que liberan el cuerpo. En el fondo es una liberación, y más que una liberación es volver a un estado primitivo también, ¿cierto? De encuentro con la naturaleza. Y ahí está, por ejemplo, por qué Licura se llama tal. Bueno, primero en la explicación hay una cosa que había quedado pendiente, sí, ¿cierto? Queda pendiente, a propósito, nos hemos río caleta en el intertanto, porque aparecen recuerdos y aparecen apodos. De hecho, Mirandola, por ejemplo. No, y Yandía para mí no es mi apellido, sino que es mi apodo. Llega a ser un apodo. No, y un saludo grande a Antonio Narváez y un agradecimiento porque nos acaba de explicar y efectivamente qué significa poner el gorro. La frase completa, dice él, es poner el gorro vikingo. Ajá. El gorro vikingo tiene cuernos. Por lo tanto, es un sinónimo, y ahí se entiende por qué es un sinónimo de poner los cachos, ser gorreado. Muchas gracias, Antonio. De eso se trata, compadre, de tener comunicación y de ir conversando y de ir tratando de pasarla bien durante esta tarde con una conversa entretenida y sin dejar por esto de tratar de analizar nuestro cotidiano. Bueno, lo que yo te quería decir, como el apodo obviamente tiene que ver con un acercamiento a la naturaleza, a la espontaneidad, a la libertad. Otro hecho también anecdótico y que sin duda ustedes van a estar, les va a hacer recuerdo, es la manera como se baila, cómo se festeja. Y cuando escuchábamos el venado adelante, y ahora sobre todo cuando escuchábamos el Mamón Bachaguay, las canciones más que por lo que dicen a veces, son por la forma como se bailan o por lo que incitan a hacer. De hecho, el venado es un juego. Y en el mundo popular, los bailes con orquesta, las poblaciones, el venado a partida se le hueve a la gente, al típico claro. Venado, entonces hay todo un juego entre la orquesta y el que baila. Y ahí está el típico y se acto. Se señalan, se miran. El acto, claro. Y los juegos, po. El trencito, el círculo, hacer túneles. El túnel. Toda una coquetería, además, tiene que ver con toda una cosa muy sensual, muy, muy sensual. Y yo creo que es que ese justamente, a ver, de la misma manera como el apodo nos acerca, tiene este componente, digamos, revolucionario, en tanto desordena el mundo burgués, serio, estoico y sacrificado. Desacraliza el baile también, porque el baile entre otras cosas primero reivindica el cuerpo, es decir, es el cuerpo mismo el que está expresándose. Por eso hay muchos temas en la tradición musical latinoamericana que de repente líricamente no tiene un aporte profundo. Pero sí está en este otro aspecto de la música, que es el aspecto de sentirlo en el cuerpo, de bailarlo, por lo tanto de incorporar la sensualidad y por lo tanto también hacer del cuerpo un instrumento de comunicación y en última instancia un espacio de resistencia del cuerpo y el baile. Y por otro lado, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se hace comunidad bailando? También es una manera efectivamente de irse en contra, y aquí sí que va a haber varios que no estén muy, muy contentos con lo que voy a decir, que no tiene nada que ver con el baile de discoteca, ese baile de discoteca, aunque esto suene un poco viejo, y no es tan viejo lo que estamos diciendo, y no somos tan viejos nosotros, que no se trata de bailar solo. El baile solo es efectivamente es solamente una reivindicación narcisista del cuerpo, cuando hay otra cosa más, es el claro. Cuerpo, no es el cuerpo para ti mismo, es el cuerpo para los otros. En realidad es para el otro, claro. Entonces, claro, ahí aparece la ronda, aparece el grito, por ejemplo, el levantar los brazos, el seguir un ritmo. El aplauso. Claro. Todo el mundo arriba, todo el mundo abajo, saltar en un pie, esas cosas típicas son propias de una colectividad que se transforma en una masa alegre. Y la improvisación, algo que hemos siempre conversado, por ejemplo, pasa mucho en Chile que el tema de la salsa es como una música de moda, por lo tanto tú vas a una salsoteca cualquiera, sobre todo acá en Valparaíso, las dos únicas que hay, y ¿qué hacen esto que a mí me parece francamente desagradable? Empiezan a armar una especie de clases de salsa, de una manera súper mecánica, de una manera aprendida de memoria, que te hacen incluso contar en tu cabeza para un, para dos, bailar, claro. Tres, cuatro, media vuelta ahora, un para atrás. Cuando una de las cosas básicas en cualquier baile, y no solo en la cueca, y ahí uno puede extenderlo esto, no solo en la salsa, y uno puede extenderlo a la cueca, tiene que ver con la improvisación. Pero también, pensándolo bien en ese sentido, o desde la otra mirada, mirándola, la gente quiere aprender a bailar salsa y va a los bares de acá a que le paguen, o sea, paga para que le enseñen salsa, porque saber bailar salsa, según ellos, es un estatus social. Entonces, se distingue de la salsa que baila todo el mundo, porque si estamos en una fiesta y te ponen un tema de Héctor Lavoe o de Rubén Blades, que es más típico, la gente lo va a bailar igual. Es decir, lo va a bailar la cumbia, claro, una claro. cumbia salseada o una claro, cueca salseada. Claro. Va a ser lo que nos corresponda a nosotros de acuerdo a nuestra tradición. Pero lo que quiere hacer esta gente es separarse de la tradición y conseguir de alguna manera un estatus social, porque va a decir, yo sé bailar salsa, pero lo claro. que hace es un movimiento mecánico, que además es una salsa, un tipo de salsa cubana, muy de salón también. Entonces se aleja justamente de esa expresión festiva, espontánea y lúdica, incluso mágica, que es saltar y moverte y nada más. Yo les doy un dato, ¿verdad? Para la gente que oye, ojo, esto incluso en el marco del espectáculo salsero, cuando uno ve bailar a salseros de verdad, incluso en el marco de que hay un espectáculo, uno se da cuenta que de un baile a otro, de una presentación a otra, no se baila exactamente igual. Entonces yo invito a la gente, por ejemplo, que busque en YouTube, busque salsa o salsero Roberto Roena y Aníbal Vázquez. Y ahí uno se va a dar cuenta que efectivamente, aunque repiten ciertos pasos que son de ellos, hay primero una creación creación de ellos como sujetos bailadores, pero también entre uno y otro baile hay nuevos pasos, hay una cosa distinta, hay una improvisación, hay un juego con el cuerpo, que no hay un juego con las manos. No, que no tiene que ver, claro, que no tiene que ver con las coreografías. Como antes te fiebre el baile, que son claro. que no es el baile, sino que es la farándula que baila. Claro. Anula todo eso nuevamente. Y yo creo que por eso es tan bonito. Madre, fíjate que mira lo que va saliendo mientras uno conversa. Por eso yo creo que es tan bonito, aunque sea ridiculizado y hoy día se ha vuelto casi que un estereotipo del 18 de septiembre, es ver en las imágenes o ver en la mesa de televisión o verlos directamente en persona a la gente bailando en una fonda, estoy diciendo bien. Y ver a los curados, porque los claro. curados rompen con... No, ellos no están bailando como se tiene que bailar, ellos están bailando como les da la gana. Y de eso se trata el baile, loco. Y claro. la mayoría de la gente que va a una fonda, la mayoría, si es una fonda popular, lo hace, baila como le da la gana. Y el curado, en ese sentido, es efectivamente parte de esa manera de entender el cuerpo y de entender el baile, claro. que no tiene nada que ver con la coreografía, con la tontera en la televisión. De hecho, el baile es visto como un estado de locura. Exactamente. Hay dos imágenes, a propósito de datos, tú, ya que estás dando datos, y también quiero dar dos. Uno un poco más culto, que yo recuerdo la película de Fellini, es en La nave va. Hay una imagen interesante cuando en el barco se encuentran un grupo de refugiados, pobres, muy pobres, que bailan y que están en una fiesta. Que es la fiesta serbia, me da la impresión, como toda la cultura que rescata la cultura... justamente vikinga o serbia, no sé con precisión qué es, pero sí todo ese mundo gitano seguramente que rescata con violín y todo una imagen totalmente contraria a la de la película misma, que es muy empaquetada. Entonces cuando descubren eso, descubren también la vida y esa sensualidad. Es una primera imagen que Fellini logra muy bien. Y la otra es cuando uno lee la historia de Chile, por lo general a estos viajeros, los del siglo XIX, y cómo describen con mucho asombro y espanto, por lo general, los bailes chilenos. Cómo bailaban la samba cueca, que viene después de derivar en la cueca. Entonces dicen, y se golpean el estómago de manera casi bestial, y saltan y corren como locos, y todo lo hacen en torno al alcohol. O sea, esa es la cueca que hoy día nosotros seguimos heredando, y obviamente no es la cueca que se sigue bailando en los salones y que se está promoviendo, un tema que ya hemos hablado, ¿no? Pero obviamente no es la cueca del salón del contrapunteo del 8 y de la media luna y el zapateo y en ese minuto y no en otro, sino que es de un baile, de un juego del cuerpo festivo que alegra y que está siempre con otro, nunca está solo tampoco. Claro. Y ligado al alcohol, obviamente, y a la pasión y al sexo, o sea, es un acto sexual también. Oye, para la gente que nos está escuchando y que se está incorporando recién, este es Vereda Sur. Sí, el mismo Vereda Sur que escuchan ustedes todos los días sábados, pero hoy, saliéndonos un poco de la coyuntura, es interesante esto, y esto para ver si la gente se está dando cuenta que pese a eso, no estamos dejando de hacer un programa con un contenido político fuerte, porque que estamos reivindicando al mundo popular, por lo tanto estamos reivindicando este otro mundo, que es desplazado y que es vilipendiado constantemente, todos los días, de todas las maneras posibles. En el fondo, dando cuenta de que lo mejor es mucho más que lo malo, y mucho más y mejor de todas maneras, y en eso estamos, con optimismo y con mucha buena energía. Muy sigamos bien, con padre. La fiesta. We'll be right back. Al aire. Bueno, ahí estábamos con Fiesta, temazo. Un baile, una fiesta, una canción, un baile, una festividad de 7 minutos en que se mezclan los sonidos, los gritos, la incorporación del baile. O sea, son canciones para hacer bailar. Hay una unión necesaria entre el baile y la música, ¿cierto? Claro, que era lo que conversábamos hace un rato y claro. A propósito, y que ojo, que tiene que ver con que está inserto profundamente en la música tradicional latinoamericana, véase donde se vea, ¿no? La música festiva, quiero decir. Sin irnos más lejos, la banda blanca que estábamos escuchando es una banda de Honduras, de negros hondureños, de la población afro-hondureña, garífuna, y está ahí, ¿no? Es lo que tú conversabas, está ahí el tema de la comunidad, del cuerpo y del baile, ¿no? Luis, me estoy tomando un café, ¿eh? Y qué extraño que cuando... que en esta posmodernidad, esta gente joven de ahora, esta alternancia porteña sobre todo, y chilena más bien, porque responde a este Chile actual, cuando se busca evadirse, ¿cierto? Y salir de la rutina y bailar como terapia psicosomáticas y de relajo, la gente tiende a incorporarse a cierta academia, a ciertos grupos, a ciertas escuelas de baile, de danza, donde justamente lo que hacen es negar esa posibilidad y encasillar, ¿cierto?, el baile, y con la frustración y con el temor a que tú termines no aprobando los cursos, porque puedes no tener la facilidad de baile y entonces no vayas a aprender a bailar la zarzuela, no vayas a aprender a bailar la salsa, no vayas a aprender a bailar el tango, que hoy día está de moda, todos quieren bailar tango, cuando los viejos tangueros también, y uno escucha a los viejos de verdad, los viejos argentinos, el tango, como dicen los viejos, la vida es un tango y hay que saber bailarla. O hay que saber vivirla. Entonces, desde esa máxima, uno asume de que ninguno fue a la escuela, de que ninguno se incorporó y aprendió el tango así, sino que lo aprendió como la vida misma, seguramente con tropiezos, con errores, hasta que al final terminan, obviamente, viejos ya, 60, 70 años, bailando un tango porque su compañera también ha sido toda la vida, en la vida misma. Entonces, la figura se complementa, que no es... con todo el respeto que yo pueda tenerle al Imperio Tango Club, por ejemplo, que bien, si bien los viejos tienen toda una onda y promueven el tango aquí en el puerto, son ellos los que bailan, porque los que no saben bailar tango no pueden bailar. Y los jóvenes que incursionan y bailan son exclusivos y lo pueden hacer. Y lo mismo pasa con los grupos de cueca. Entonces, esa moda de que te niega la posibilidad De hacer tu baile chileno. Si en Chile la salsa que bailamos, y eso es Martín, incluso cuando Martín decía esto de la chicha, ¿no? Si ha de ser chicha. Del vino. Del vino. Decía que si ha de crearse el vino de plátano, si sale agrio, no uh-huh. importa, es nuestro vino, decía claro. Martín. Y eso uno lo puede llevar claramente, sin problema. José Martín, el cubano. Claro, adaptarlo justamente al baile chileno. Los chilenos son tan fome y se opacan cuando dicen, no, es que los colombianos son los que saben bailar la cumbia, los cubanos son los reyes de la salsa, los puertorriqueños, los argentinos bailan tango, y nosotros, qué loco, nosotros bailamos una cumbia que es cumbia chilena, y si es salsa, salsa chilena, y si es tango, tango chileno. Entonces la gente se ha desperfilado. Yo recuerdo que antes, cuando niño, iba a estos bailes en la junta de vecinos que hacían, los viejos bailaban de todo, desde obviamente del twist, el rock and roll, la salsa, el bolero, el tango, etcétera. Pasaban por todos los ritmos y sin complejo y sin miramiento a hacerlo bien o mal, sino simplemente festejar y pasarlo bien. Yo creo que eso es importante. Acá ha aparecido en dos vertientes del problema. Por un lado está el tema este de... que lo conversamos a propósito del carnaval cuando empezamos el programa. Que el baile no es una evasión, ¿no? El baile no es evadirse, sino hacer tangible un modo de ver la vida de manera carnavalesca, por lo tanto, con todo lo que significa comunitaria, solidaria, libre, material, unida a la naturaleza, donde el cuerpo se puede expresar erótico. Entonces, no es una evasión, aunque lo parezca, es más bien es un espacio de materialización de una manera de ver y entender el mundo, ¿no? Que es, como lo dijimos hace un rato, carnavalesca, entendido el carnavalesco como lo explicamos en el primer bloque. Y entonces justamente contra eso, es curioso porque contra eso atenta todo este momento posmoderno y de moda donde se aprenden a bailar ritmos específicos con el objetivo efectivamente de supuestamente pasarla bien, pero pasarla bien evadiéndose, no entendiendo el baile como parte de la vida misma, por lo tanto teniendo que aprender ciertos pasos, ciertas posturas, cierta cadencia, ¿verdad? Entonces provocando justamente todo lo contrario, es decir, haciendo del baile una cosa absolutamente rígida, haciendo del baile una expresión forzada, una expresión angustiante cuando tiene que ser todo lo contrario. De hecho, la imagen que promueve la tele con este programa Fiebre de Baile, ¿no? Sí. En vez de ser el punto de partida del momento festivo, es el punto de término de un sacrificio de una semana de ensayo. Eso no es el baile, pobre. No es el baile de subir, y más bien eso es espectáculo, erotismo, televisivo, nada más. Pero sabes que, Mirandola, dos cosas que quisiera que pudieran conversar luego respecto a esto. Sí. Que tiene que ver con la... Que tiene que ver con la... Dale, dale. Ah, sí, dos figuras. Una, que las mujeres son buenas para bailar, loco. Las mujeres son capaces de desinhibirse. Y de hecho, las mujeres más bailan mucho en las fiestas, bailan solas y pueden ser capaces de prescindir de que el hombre las acompañe. Y por ejemplo, las mujeres buscan ese vacío de relajo sola en sus casas bailando. En general, cuando se crían mujeres y crían niños, bailan mucho las mujeres. Tengo esa imagen que sí, las mujeres tienden a bailar mucho más y no a avergonzarse de eso. Pero ojo que no es una característica, yo sé que no, pero para explicarle a la gente que tú no estás hablando de una característica esencial, no es que las mujeres sean así, sino que se han construido, lamentablemente los géneros se han construido así. El hombre es el que no tiene para qué mostrar el cuerpo, el que no tiene por qué relajar el cuerpo, que no tiene por qué ser sensual, por lo tanto no sabe bailar, no sabe expresarse. Pero ahí quiero salir con la otra imagen. Estamos hablando de construcciones. Ahí quiero salir con la otra imagen, que podemos discutirlas luego. De la imagen justamente del curado loco que baila en la calle solo. Y es tachado inmediatamente de loco. Y uno se encuentra con esa gente y de repente que el hombre que baila solo en la calle. En una esquina pide plata o moneda porque baila. ¿Y por qué baila? Porque está contento, porque es loco. Hay inmediatamente una estigmatización negativa. No, y el espacio de la calle también, loco. El espacio de la calle, es que en Chile es muy fuerte el tema del espacio público represor, mal utilizado. Por lo tanto, peor, si bailas en la calle, en la vereda, más loco todavía. Es hacer el ridículo. Claro. O sea, por una parte te promueven que la salud mental y que la prolongación de una vida sana y feliz debe ir asociada a una serie de actos y ejercicios y donde el baile es elemental por las calorías que se queman y todo el cuento. Y por otra parte te están diciendo de que no hay que bailar, po. Y si lo haces, hazlo a través de una academia. Okay. Que te enseñen a bailar y aprender a bailar, a saber a bailar de verdad para no quedar como ridículo, es lo peor que te pueden decir. Otro latinoamericano que... Que claro, además le puso contenido social a sus canciones, por lo tanto, bueno, es lamentable, pero hay mucha gente que solo piensa que esta salsa es buena, pero no solamente la salsa con contenido social es buena, sino la salsa en general, porque es una expresión cultural. Pero este hombre estuvo de cumpleaños esta semana, y es un tema que en Chile es muy conocido, y como una manera de celebrarle y desearle feliz cumpleaños a Rubén Blades, escuchemos Decisiones.

llama? Ya, decide la luz del semáforo comer si no vio el troca aparecerse en la oscuridad. Ay, ¿qué pasó? Regresamos a Vereda Sur. Oye, no podemos estar más cotidianos hoy día. Y ojo que eso no quiere decir que no estemos, porque no, dale, estemos, por la, no, por que no, no estemos preocupados de las cosas que están pasando, que están pasando cosas bastante interesantes, sobre todo fuera de Chile, porque ya acá está bastante planito, bastante fome en la cosa en Chile, sobre todo en términos políticos, sino que lo estamos y cultural en Mirandola. Lo estamos y no, pues este país está aburrido culturalmente, no hay nada que interesante, excepto la radioneta. Dijo el Guatón. Entonces estamos más bien viéndolo desde este punto de vista absolutamente cotidiano. Entonces, como venimos hablando primero de hablamos de que de la fiesta, ¿no? Del carnaval, la figura del carnaval, pasamos por el baile, el apodo, la del encuentro, el contacto social, sexual, colectivo, encuentro con el otro, la risa. Obviamente tenemos que pasar a lo del consumo. O sea, no hay fiesta si no hay consumo. Y el consumo básicamente desde tiempos inmemoriales son dos o tres. Es la droga también, antes estaba asociado, pero con una cosa más mística también divina de la... Desde el peyote a los hongos, la marihuana, etc. Pero en este caso más se ha radicado el tema del alcohol, el desborde del consumo de alcohol y la borrachera con chicha. Y de ahí podemos también incluso criticar cómo en forma especial otro día hacen la estupidez de comparar los copetes que se toman los cabros y llevarlos a catadores y pasarlos por laboratorio, hacer una cosa como que eso mismo hicieran con los mapuches, por ejemplo, que recogen la manzana entre medio de la mierda de los chanchos, la echan a los sacos, 4, 5, 10 chanchos, la llevan al molino, al chichero. Y o sea, eso obviamente si lo vaya a pasar por un sedazo de biológico, microorgánico, tiene contaminantes, pero las culturas lo han comido así eternamente, es como comer con la mano. Entonces ahora viene toda una especie de asepsia respecto a la comida, que lo único que hace nuevamente es anularla y sacarla del contexto, lo que hablamos siempre. Entonces, bueno, en ese sentido es que las borracheras son desbordantes, po, y que las fiestas son desbordantes por lo mismo, porque requieren también un encuentro, reencontrarse con un estado inconsciente del hombre, requieren mantener esa vinculación con la tierra, con lo propio, con lo natural, y de ahí que uno asocie, ¿cierto?, sin caer aquí en teorizaciones, y que incluso Violeta Parra tiene unos temas que uno lo puede buscar muy bien, sobre todo en la vida, poesía de ella, el tema de la comida también. O sea, no hay comida sin bebida. Y eso yo me he dado cuenta hoy día en Valparaíso, loco. Hay crisis, la gente, hoy día es un día gris, la gente dice que está pobre. El sistema dice que estamos pobres, el sistema dice que estamos en crisis, el sistema dice que hay que cuidarse la porcina, que está todo. Y yo veo los supermercados, loco, la gente como sea comprando 4, 5 chuletas, un pedazo de pulpa, unos trutros, pescado, lo que sea, pero la cosa es comer. Comer contra todas las indicaciones que te están diciendo por otro lado el sistema de comer poco, de bajar las grasas. La gente come y vive igual y no se hace atado. Y no significa ser irresponsable, significa simplemente mantener el estilo de vida, mantener una felicidad que el mundo te está negando. Porque para ser feliz no se requiere... Lo que, a propósito de la noticia de los viejos felices, es una cosa a futuro. El mundo popular, el mundo más espontáneo, lo hace en el presente. Tenerlo ahora, ¿para qué juntar plata? ¿Para qué? Compremos, saquemos una colita y compremos un pedazo de pulpa y echemos. Y en el fondo no es ni tanto, loco. Alcanza, da para eso. Y obviamente con una caja de vino y su copete. Y después, claro, después viene todo lo que pueda venir, ¿no? Seguir comiendo y seguir chupando y te encontráis con cosas que la gente puede chantarse ahora o seguir hasta más tarde. Ah, casos ya emblemáticos que son los locos de la Constru que les pagan un viernes fin de mes y aparecen el lunes en la casa, o andan el domingo 3 de la mañana terrible moto y sin ni uno. O sea, pero que también el mundo grave y cuando sancionador diría que es el tipo más responsable y que etcétera, lo crucifican. Pero también es parte de ese ser, no, del deporte, es que, de trabajar todos los días en la construcción de 7 de la mañana o de 8 de la mañana, 6, terrible, durísimo. Entonces la gente lo que hace, es interesante ver cómo en los bares cerca de la Constru, pues eso es bueno cuando hay construcción y trabajo porque crece todo también y es una evidencia cómo está la economía y genera la festividad y todo eso. ¿Cómo toman los locos después que terminan la pega, los viernes, las quincenas y sobre todo los fines de mes? ¿Cómo toman? ¿Cómo se vuelve el loco tomando copete? Claro. No, y no tiene que ver porque por ahí alguien podrá pensar que estamos haciendo nosotros una apología a la irresponsabilidad, una apología al copete, sino que efectivamente en el equilibrio del mundo, y esto siendo muy, muy humanista, en el equilibrio del mundo... Es efectivamente el espacio de locura que da el copete, el espacio de cercanía que da el trago, el espacio de volvemos al principio, el espacio de carnaval o la vida carnavalesca que implica el trago, es un poco efectivamente lo que ha sido excluido, lo que ha sido separado. Negado, lo que ha sido separado, lo que ha sido... castigado, lo que ha sido derechamente extirpado de la humanidad. Es una humanidad donde el trago es al mismo tiempo de que es sancionado, por otro lado también es mercantilizado, ¿no? Y ahí uno puede hacer todo un análisis a propósito también de la historia y alguien podrá venir a hablar de la conquista y todo. Entonces, lo que queremos acá decir, básicamente, y en pocas palabras, es que hay un mundo que es negado y que es efectivamente el mundo que es efectivamente el que puede mover, que es el motor de la humanidad, y que es este otro espacio, el espacio creativo, el espacio del desborde, el espacio de la alegría, el espacio del copete, el espacio del ocio productivo, como hemos conversado, claro, porque claro. El ocio es ese ocio como espacio de libertad, como espacio de placer, por lo tanto productivo en términos humanos, no productivo en términos de monetarios, no productivo en términos de lo que eso significa y lo que eso le da a la vida. Y que nada de esto se hace si no se hace junto al otro. Y ahí es donde se complementan y tienen realmente sentido. Oye, vas a... tenemos un poco de música ahora, ¿no? Le doy play. Y... hoy estamos de fiesta. Tenemos nueva casa. Y hay que inaugurarla como Dios manda. Hay de todo, asado, cazuela, champaña, vino blanco, del otro, mucha gente y la casa. La casa nueva, nuestra casa, fruto de tantos años llenos de penas blancas. Primero hubo discursos, me felicitaron. Hasta nos tomaron fotos con la vieja abrazados. Luego, y como es lógico, ya no hay nada importante. Importan solo el trago, la comida y el baile. Yo los miro de lejos. Los niños están grandes. Mi hija con su novio, mi hijo y su compadre. Mi mujer con los platos. Yo con mi copa solo. En un rincón la busco. Escondido de todos. Hola vieja, ¿bailamos? ¿Qué importan todos estos? No importa ni la casa, lo que importa es lo nuestro. Quítate el delantal, quiero verte de fiesta. Ya está bueno de platos, ahora eres la reina. Bebe tú de mi copa como en los tiempos idos, yo bebo de la tuya. Amigos, amigos. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals. Amor, amor, vamos a vivir unidos en este minuto nuestra eternidad. Amor, amor, amor. ¿sabes una cosa? Hay algo que no entiendo. Yo quería una fiesta con los hijos, los nietos, y vino tanta gente que tuve que buscarte, como ves, escondido para poder hablarte. Pienso, ¿qué pasaría si alguien me sorprendiera contándote en secreto mis siniestras ideas? Una casa, ¿cuál casa si esto es una barraca comparada con otras que sí se llaman casas? La casa nueva, claro, desde hoy la casa de los viejos, para bailar a solas un valsecito añejo. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor. Déjame mirar tus ojos recordando tiempos que no volverán, amor. Mira, todos se han ido, hemos quedado solos. Estoy casi borracho, parece, ¿lo entiendes? Solos, sin hijos, ¿lo ves? Se van felices. Tú te pones más vieja, yo más viejo y más triste. En fin, bailemos. Solo Dios entiende lo que pasa. Después de todo, nada, tenemos nueva casa. Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals, amor. Déjame saber, es cierto que nada nos quita la felicidad, amor. ¡Hola, bolita! ¿Está buena, Aire? Sí. Ahí se nos anduvo acoplando, como venían los técnicos, ahí se nos acopló. A propósito de acople, Mirandola, tenemos que, si estamos hablando de la comida, de la borrachera, hay que hablar del sexo. De la cópula. Bueno, pero es eso, ¿no? Yo tengo la imagen del chancho, por ejemplo. ¿Por qué a la gente le gusta tanto el chancho? Sobre todo en invierno. A la gente le gusta el chancho, loco. El chancho es muy bueno. Estás hablando, ¿sabes cómo qué? Ya, ¿te acordaste? No, de qué, como que. No dice nada, ¿no? El chancho es bueno porque. ¿Qué sabes tú de mejor? El chancho es bueno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque mira, lo que pasa es que el chancho. Si usted compra de chancho. Claro, ahí tiene. Ahí. Entonces, ¿cómo hay culturas que prohíben el chancho? Porque la relación que tienen, o las minas que hoy día son veganas. No, yo soy vegetariano, no como. No, menos chancho, porque el chancho nace de la mierda y está con la caca. Loco, no hay comida más rica, de verdad, en cuanto a asado, que un costillar. Y la gente se muere por el chancho. Y eso pasa en todas las culturas, pero sobre todo en el mundo popular. ¿Por qué? Porque el chancho te vuelve a unir. O sea, la imagen es un grupo de amigos, una parrilla, un costillar de chancho y una garrafa de vino tinto. Es el reencuentro natural, po. El tinto, obviamente, con un tinto, ojalá destilado, fermentado, o hecho, más bien, ¿cuánto se llama? Hecho ahí en el mismo terreno. Ahora, ¿para qué vamos a decir los viejos antes? ¿La cabeza de chancho? No, la figura, por eso el chancho, o las patas de chancho, que la también. Pata de chancho. O el cuero de chancho para los porotos. Entonces, son dos figuras, el chancho, por una parte, criado en la tierra, desde la tierra, para la tierra, y el vino, que sale de la misma, del mismo espacio. Entonces eso crea un espacio de comunión que termina traspasándose al consumo de los comensales en un borrachera y en comer en exceso. Y comer en exceso, definitivamente, es comerse un chancho entero. O sea, en la lógica del mundo rabelesiano, diríamos, o en el mundo popular, tomarse todo el odre de vino y comerse el chancho entero, como una cosa hiperbólica. No esa cosa, y inmediatamente uno salta a la otra cosa, no esa cosa racional del plato de comida con las calorías justas, el trozo con lo otro, con la ensalada, y chancho una vez cada 15 días por el colesterol y todas esas cosas. O sea, los mapuches, por ejemplo, loco, yo no conozco otra gente que sea tan buena para comer carne, de verdad. Y a la vez no conozco, así, con la posibilidad que yo he tenido, de ver gente tan sana respecto a grados de colesterol y de hipertensión. O sea, ¿cómo se explica? No sé, bueno. Hay un tema... Allá los locos te matan la vaca entera, la vaquilla y el chancho, todo. Hay varios temas ahí que aparecen, loco. Uno tiene que ver con utilizar totalmente. No hay nada que se desperdice. Tú lo comentabas claro. Hace un tiempo. En el chancho no hay nada que se desperdice. Nada, absolutamente nada. Y otra cosa, que ese mundo del exceso y del hipérbole también tiene que estar relacionada con el tema del trabajo, loco. El trabajo absolutamente fuerte. Sí, y es un trabajo que mientras más fuerte hay mayor producción, por lo tanto, o sea, es decir, es proporcional, como diría el tío Mijail. Es proporcional, por lo tanto, el exceso es proporcional también a eso, a la exuberancia del mundo campesino cuando las cosas están bien, pues. Claro, que igual responde a carencias, o sea, de un mundo que vive básicamente en torno a lo que produce y acumula poco, y precisamente en ese poco acumular puede entenderse el que debería gastar menos, acumular más, pero la lógica es distinta. Mientras más acumula, o sea, mientras lo mínimo que acumula lo consume, entonces el chancho se consume en invierno y no se guarda, porque las cosas, además, todo se vuelve a la cosmogonía ancestral de que los animales y las cosas están en esa devenir, contando contigo, existiendo contigo. Entonces se mata a ese chancho porque se requiere, y eso se vuelve además a través de la feca, de toda una onda, forma parte de esa cosmogonía y como cíclica. Visión cíclica, circular. Entonces, y el criar a los chanchos, que es a partir también de los desperdicios de las comidas y toda una cosa, ¿no? Que obviamente no es con pedigrí, sino que es con cáscara y con... ¿Sabes qué sería interesante, loco? Algún día plantear, invitar acá a sentarse con nosotros a varios cabros, o a dos cabros vegetarianos, por ejemplo. Y hacer un contrapunteo, efectivamente, de qué pasa con ellos y cómo ellos, de alguna manera, cómo se enfrentan ellos con una tradición que es absolutamente humana. Ni siquiera vamos a hablar de pueblos originarios, absolutamente humana, del equilibrio con los animales y con la vegetación. De hecho, la invitación queda abierta. Si hay algunos muchachos que sean vegetarianos o veganos, como hoy día le quieran llamar, o que no coman carne derechamente, que se comuniquen con nosotros, que estamos acá en la Radio Neta, esto es Vereda Sur. Pero ahí también por una cosa interesante, Mirandola, porque, y que nos aclaren a nosotros el problema, porque para mí resulta contradictorio ser vegetariano y por otra parte abogar por un estilo de vida que ellos tienen, porque es un estilo de vida ligado a la naturaleza, ser respetuoso con el medio, buscar el equilibrio con una salud mental, etcétera. Cuando de partida, si no comís carne, estás negándole proteína a tu cuerpo. Ahora ellos pueden decir que hay otras cosas que se suplantan, pero eso es para los cuicos de Providencia para arriba, cuando efectivamente vayan a un supermercado y encontráis otras variedades que efectivamente sí. Pero hoy día hacer dieta, por ejemplo, en Chile, mantener una salud sana, es carísimo. Oye, a mí me parece, con todo respeto, por eso yo quisiera que esté alguien aquí, porque a mí me parece francamente vergonzoso y hasta cierto punto agresivo una opción como esta, que derechamente es una opción... que atenta contra, por ejemplo, una gran parte de la población que está mal nutrida precisamente porque no tiene plata para comer carne. Claro, ¿no? Claro. Porque come un tipo de carne que es derechamente mala. Entonces, bueno, pero es un tema que para otro programa. Lo de hoy día es la fiesta. Es, ¿no? la fiesta en exceso, el carnaval, el desborde, la exuberancia, borrachera. Y hay un tema. Ando de borrachera. Ese no son los charros de Lumaco. En el barrio puerto de repente una vieja andaba el otro día. Ando de borrachera. No, así la Carmela guagua. Sigo que Ando de borrachera es una canción dentro de la borrachera. Claro. No es antes ni después que vengo saliendo la caña, saliente guardia o voy a bailar, sino que ando de borrachera. Y hay varias así, por ejemplo, esa cumbia antigua que se... La banda borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Bueno. En fin, loco, es tantas cosas para poder conversar de lo que nos pasa. Y de lo que le pasa a la mayoría de gente que tiene que ver con esta forma de ver la vida, nada más, pues. Y que, insisto, es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario de lo que, de cómo ha sido calificada y estigmatizada por la oficialidad de nuestras naciones latinoamericanas. Un poco de descarga, un poco de música salsera. Cuando ya con esto nos vamos, ¿no? Yo creo que nos estamos despidiendo. Sí, son las 9, yo tengo que pescar la moto también. Bueno, entonces despidámonos ahora. Muchas gracias a la gente que nos está escuchando en línea, a la gente que nos está escuchando por la radio. También muchas gracias. Es más, muchísimas gracias más todavía a la gente que nos está escuchando por el 88.9, porque sabemos que es un poco complicado hoy día con hacer radio comunitaria con estas megas empresas y megas corporaciones radiales y de medios de comunicación. Gracias. Fue un placer estar acá, conversar. Gracias, Walter. Gracias, Mirandola, porque al final así hablar de lo que nos pasa es interesante sin caer en la tontera, en ¿no? autorreferencia tampoco, sino que tratando siempre de abrir el tema y compartir lo que de verdad nosotros consideramos importante en la vida. Esta es la Radioneta, esto es Vereda Sur. Nos pueden escribir, nos pueden llamar, se pueden comunicar con nosotros. Estamos creciendo, vamos a crecer la página, va a aparecer un blog por ahí, pensamos. La idea es poder sociabilizar esto. Estamos segurísimos que hay mucha gente que piensa como nosotros. Salsa Dura, descarga, Ray Barreto. Manos duras. Hasta el sábado. Chao. We'll be right back.